Hola a todos y a todas, estamos aquí una vez más en los estudios de Radio Bronca. Está sintonizando el 104.5 de tu FM. Estamos aquí en el espacio de feminismo radiofónico, el programa de Rebeldes sin Sombra. Tenemos el placer de invitar a una compañera, a Carla, que viene a hablarnos de unas charlas que tuvieron lugar en las fiestas del barrio de San Andreu en Barcelona en el noviembre del 2010. Una charla dentro de una mesa redonda denominada Género, Racismo e Inmigración, en la cual participaron varios colectivos e individualidades. En esta jornada se habló desde la experiencia de cómo ser mujeres inmigrantes en Europa. Participaron colectivos como Mujeres Palante, Te Quedas Donde Quieras, la plataforma que se creó contra la prohibición del velo en Cataluña, la compañera Charo del colectivo Malas Hierbas de Madrid y Carla, militante feminista que escribió el texto Opresión Múltiple. Decir que este texto abre una brecha en la reflexión sobre el racismo en los espacios feministas. Ahora empezaremos a hacer introducción a esta charla que tuvo lugar en las fiestas del barrio de San Andreu en Barcelona. La compañera nos va a explicar cómo sucedió esta charla, cómo está comprendida, y ahora pasaremos a contarla. E se na triste tão profundo tá destinado pra sofrer nesse mundo de amargura, minha vida é só dor, uma tortura. Acho que querer morrer pão que sofre mais nesse mundo. Y bien, aquí comenzamos con esta charla que tuvo lugar en las fiestas del barrio de San Andreu en Barcelona, en una mesa redonda llamada Género, Racismo e Inmigración. ¿Qué tal, compañera? Hola, buenas. Un placer estar aquí de nuevo en el programa de Rebeldes en Sombra. El placer es nuestro. Pues nada, empiezo por presentarme. Soy la Carla, una activista política feminista, negra, lesbiana e inmigrante. También hago parte del colectivo Te Quedas Donde Quieras, del cual he participado en la mesa redonda. Y empiezo por explicar un poco la estructura de la charla. Esta charla está dividida en tres partes. La primera, que es una pequeña introducción. La segunda, que son consejos prácticos a las mujeres y lesbianas blancas europeas de cara a ser política feminista con las mujeres y lesbianas no europeas. Una tercera parte, que es la crítica a la política antirracista desde las mujeres feministas blancas europeas. Esta pequeña charla va dirigida al movimiento feminista, no porque no haya racismo en otros espacios políticos, pero porque es el espacio donde me ubico políticamente y porque quiero combatir todas las formas de opresión que me oprimen: el racismo, el sexismo, el clasismo y la lesbofobia. Esto, la charla que a continuación voy a relatar, son solo pistas para comprender la realidad de las mujeres no europeas, las inmigrantes, las negras, las gitanas, las latinas, las indígenas, etc. Y hacer real la lucha conjunta contra el racismo en sus innumerables matices. Hay que conocer las dificultades concretas que impiden el acercamiento y la lucha conjunta. La lista es enorme, pero aquí dejo algunas aportaciones que ayuden a las mujeres blancas europeas a salir del punto donde están. Vos hace falta 10 años de reflexión para acceder a una identidad negra y puede ser que no termine jamás, porque hace más de 600 años que la negritud es inferiorizada. Entonces, hoy es posible decirse no racista como un punto de partida teórico que no integra ninguno de los pensamientos de la lucha de las mujeres negras. Yo dudo de eso. Este ámbito es racista porque da un espacio reservado, particularizado, determinado a las mujeres que no son blancas. Es racista porque cuando estamos fuera de las categorías predeterminadas, estamos expuestas a agresiones que es imposible nombrar. Esta situación social nunca es analizada en términos de racismo. Si es cuestionada, es en términos de personalidad, de carácter, de males entendidos, de bromas fuera de lugar, individualidades, pero nunca en términos de exclusión racial. Son racistas no por convicción, y esa es la diferencia crucial entre las racistas orgullosas de serlo. Lo son por omisión, por exclusiones sutiles, por compasión, por integración de los estereotipos, por desconocimiento de la realidad social de las inmigrantes y extranjeras, por falta de una real reflexión. Cuestionar vuestro racismo, interrogarse de vuestros mecanismos de exclusión y ahí podréis deciros menos racistas. No se trata de culpabilizarse, pero sí de poner en marcha una reflexión urgente. La reflexión está aquí. Ya está en descubierto las formas que pueden tomar o tener el racismo y el ámbito feminista no escapa a esta contestación. Más que culpabilizarse o victimizarse, se trata de tomar responsabilidad. La culpabilidad es otra cara de la debilidad. Es la cara para toda reacción de defensa destructiva. Se vuelve como una estrategia que abriga la ignorancia y que perpetúa que las cosas sean tal como son. Se transforma en la barricada contra todo el cambio. A continuación, paso a narrar los consejos prácticos a las feministas blancas europeas. No presupongas que tengas que explicarle el estilo de vida occidental. Tal vez ella sea de un país colonizado por España y su país está probablemente inundado de los medios occidentales, explotado por las multinacionales. Los costumbres occidentales no le serán, pues, extranjeras. No presupongas que conoce, entiende, acepta los costumbres, el argot y otras particularidades de tu país. Tú conoces, entiendes, aceptas los costumbres, el argot y otras particularidades de su país. No te pongas enseguida a hablar de tabulé, paella, cuscús, curre, falafel en un esfuerzo de hacer sentir cómoda la mujer en concreto o a ti misma. Este tipo de esfuerzos son paternalistas y arrogantes. Eso salta a la vista. No presupongas nada referente a nuestra sexualidad. No presupongas que una mujer negra es africana, indiana, tatiana, etc. Espera que ella misma te lo diga. No te atrevas a tocar el pelo de una mujer negra como acto de curiosidad o porque su exotismo te gusta. No te pongas a la defensiva ni te culpabilices si desahoga su cólera, dolor, contra lo que tu pueblo está haciendo o ha hecho. No digas todas las mujeres somos iguales. No solo es totalmente falso. Las discriminaciones de clase, edad, discapacidades físicas, el racismo, el antisemitismo y etc. existen, pero esta afirmación nos invalida y trivializa nuestras experiencias. No presupongas que tenemos todas la misma relación de fuerza, sobre todo en los colectivos. El condicionamiento que proviene del hecho de ser negras, judías, árabes, emigrantes, dentro de tu ámbito político que prevalece tus códigos y valores culturales de clase media, español cristiano, tiene un efecto sobre nosotras. Y esta opresión sigue dentro de la sociedad en general. El hecho de que tú seas europea y autóctona, y tal vez de clase media, significa que te beneficias de privilegios de los cuales puedes ser totalmente inconsciente. Evita la tentación de decir, eres como nosotras. Tal vez ella no se vea así y puede ser que no tenga ninguna ganas de ser como tú. Ojo, salta a la vista la mirada exótica de vuestros viajes a otros continentes. Conocer otras culturas, sabores, colores, paisajes, sin replantearse, y digo replantearse porque creo que un mínimo planteamiento hay, pero creo que es necesario replantearse la relación colonial que os impulsa. ¿Qué cambio se da en ese lugar por vuestra invasión turística, sea ella revolucionaria o no? Piénsatelo antes de pillar un avión y cruzar el charco. Déjala hablar mientras que escuchas atentamente y tomas en cuenta lo que quiere decir. La solidaridad y la sororidad son posibles, pero no sin una lucha en la que debemos comprometernos todas, porque todas somos responsables de ellos y tenemos que luchar juntas en contra del patriarcado. Eres feminista y lesbiana 24 horas tras 24 horas, del mismo modo que nosotras somos no europeas ni españolas las 24 horas del día. No esperes que olvidemos o que nos alejemos de nuestra política por la única razón de que tú no lo asumas. Y aquí terminamos los consejos prácticos, en el cual podría seguir, la lista es bastante larga, pero aquí dejo pistas para que podamos tener un trabajo en conjunto, nosotras, las inmigrantes, con vosotras, las mujeres feministas blancas. Chorate per de vos, pobre di nos emigrante, nos di ponti no, di nos terra distante, ta chorate per de vos, ta chorate per de vos. Sin a cabeça entrar. faccia dura te codor. Pues seguimos con la tercera parte de la charla, del cual es la crítica a la política antirracista hecha por mujeres y lesbianas del movimiento feminista. Quería añadir que no quiero generalizar las críticas que voy a hacer hacia todos los colectivos antirracistas, pero sí esto es la realidad y la mirada que tengo desde mi entorno más cercano y ciertos errores o ciertos fallos políticos que yo veo que se está haciendo desde los entornos más cercanos a mí. Eso no significa que sean todos así. Entonces, ante todo, quería dejar esto arriba de la mesa. Es una cosa combatir el racismo de los demás, del partido de extrema derecha o derecha. Otra cosa es combatir el racismo en sí, el racismo interiorizado. Afirmar la necesidad de combatir el racismo es recordar que las relaciones sociales de raza estructuran nuestra manera de ser, comportarse, pensar. Y por consecuencia, la lucha contra el racismo tiene que ver tanto en el espacio público como en el personal. Luchar contra el racismo sin cuestionar la supremacía blanca quiere decir sin cuestionar la posición social dominante de las personas blancas y sus privilegios, el privilegio económico, político, culturales, ¿no es otra manera de perpetuar esa misma dominación? Yo no veo que la participación a las luchas colectivas antirracistas de los sin papeles siempre mencionados sería suficiente para deconstruir el racismo interiorizado de las mujeres y lesbianas blancas que participan en estas luchas. Las mujeres y lesbianas blancas que hacen política antirracista se vean a sí mismas como individuas cuya moral política es neutral, y no dentro de una realidad racista del cual hacen parte, la cultura dominante, que les da muchas ventajas. Cuando hacen política con o hacia las personas inmigrantes, actúan como vanguardistas y pretenden que ese trabajo en conjunto lleve a que pensemos y actuemos como ellas, adaptando y integrando su forma de hacer política. Pienso en sí mismas como el centro y el modelo a seguir. Por cierto, modelo eurocentrista. Esto no las deja darse cuenta de cualquier cosa que esté afuera de la cultura dominante, ni permite relacionarse con la otra. La tendencia en la política antirracista es que hablen de y por nosotras mujeres inmigrantes, sin cuestionar las situaciones, condiciones y contextos de nuestras vidas que nos distinguen, que nuestras herramientas de lucha muchas veces no son las mismas. Todo esto sin tener una conciencia ni un trabajo político real acerca del racismo y clasismo. Que la lucha antirracista no se reduzca a la repetición de slogans, tópicos poco aprofundizados, a los cuales recurrir en un momento determinado para saber o engañarse a sí misma y a los demás acerca de su conciencia sobre el racismo y del trabajo político en el campo de la inmigración. No estamos en una carrera de quién es más o menos racista o políticamente correcto. Lo que nos hace sentir que hasta en eso nos usáis para aparentar y agrandar vuestro ego políticamente correcto en vuestro entorno político. Que la política antirracista no sirva para haceros sentir con la conciencia tranquila acerca de vuestro privilegio blanco y el racismo interiorizado. La brancura os protege de críticas, hostilidades, violencias, angustias, etc. Estos privilegios y el racismo son rodeados por el silencio y la negación. El privilegio blanco es como una mochila invisible que contiene sus provisiones especiales, mapas, pasaportes, visas, vuestra posición social dominante, libros, ropa, herramienta y cheques. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Desde dónde queréis hacer política antirracista? A la hora donde los pensamientos y comportamientos racistas están de moda, me parece urgente que dentro de los grupos de mujeres y lesbianas de abrir bien los debates y hacerse unas cuantas preguntas. Frente al racismo, ¿cuáles interrogaciones, cuáles anales hay en las lesbianas feministas? ¿Cómo el racismo, la hegemonía son perpetuados en los espacios lésbico-feministas? ¿Cuáles son las interconexiones entre racismo, sexismo y clase en nuestras sociedades? ¿Cómo se declina la solidaridad política entre mujeres lesbianas de diferentes horizontes? ¿Cómo pensar y articular luchas feministas y luchas contra el racismo? Y por último, y así un poco ya a mi estilo, termino esta pequeña charla citando a una lésbico feminista negra americana, Barbara Smith, que dice: para estas de vosotras que están cansadas de oír hablar de racismo, imagina cuánto estamos nosotras cansadas de vivirlo y agotadas de verlo constantemente en vuestros ojos. Y aquí vos dejo. Un betas pendecho, un prende sentar, un prende rastar, gisna mandana cho, no ambiente modesto, pobre y feliz, tapa en molo en bondria, bensuado pañol. Mamãe, papai, um prender com xexê, brincar, gritar e cantar. Depois já grande, sabido falar. Pra escolas mandar pai, pra aprender a ler, pra aprender contar. Prender sinal e na minha juventude, tudo era banal. Na meia de bondade e amor, mundo era outra coisa, um gente diferente. Tinha mente maldade, mal outro, onde bata correr, minha mundo bata mudar. Sei pra estrangeiro, odiote fariseu, também de fel maçã, tive sabe margos, sete mar um correr, tudo sempre aventurar, na evolução de vida, má preto, má branco, um conche mundo inteiro matou. Da busca progresso, da cumprir o destino. Nesse mundo cigano, Deus dá, manda sentir feliz de ter nascido Cabo Verdeano. estrangeiro, rodeado de fariseu, amei de ver maçã, tive sábio e margoso, sete mar um correr, tudo sempre a aventurar, na evolução de vida, má preto, má grão, um coche mundo inteiro matou. Sinto feliz de ter nascido a verdear, manta sinto feliz de ter nascido a verdear, manta sinto feliz. Y bien, aquí continuamos en el espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Seguimos con la compañera, con Carla, que viene a contarnos ahora otra charla que tuvo lugar en el contexto del aniversario de 100 años de lucha de la CNT aquí en Barcelona. Concretamente, estas charlas tuvieron lugar en marzo del 2010 en el Espai Obert en Barcelona. Será una presentación del texto que la misma compañera que Carla escribió, el texto que se llama La opresión múltiple, y también va acompañado de una breve contextualización de mujer e inmigración. Buenas, gracias una vez más por estar aquí en Rebeldes sin Sombra. Empiezo por hacer la presentación de la charla que en continuación voy a narrar. Y entonces, esta charla viene a raíz del texto que he escrito para la revista Mujeres Preocupando 8 en Barcelona, La opresión múltiple, género, raza y clase, que es una crítica al racismo y el clasismo del movimiento feminista en Barcelona. Esta charla no parte de un análisis académico o de una investigación, sino desde una experiencia propia, la de ser negra, lesbiana, hija de inmigrantes de clase baja, y de una larga lucha para tener los papeles a pesar de ter nacido en Portugal, y unos años en la ilegalidad, pero también por mi entorno inmigrante, dentro y fuera de la comunidad negra. La charla está dividida en dos partes. La primera, que comentaré sobre el texto, las motivaciones para escribirlo, con qué intención o objetivo, las críticas al texto. Una segunda parte, que es una breve contextualización de mujer e inmigración. Quería aclarar que cuando me refiero a nosotras inmigrantes es remitir a una diversidad de personas, de situaciones y de motivos que conducen al desplazamiento. Pero a esa diversidad de personas quiero añadir la experiencia de las inmigrantes de primera y segunda generación, que es la que me ha tocado vivir. Nota de despedida através de escoladeira, para mostrar pouco um tempo no tita vai. Progresso que não há na terra, troca aquele lugar, reinalto na meia estrangeira. Nota de despedida através de escoladeira, para mostrar pouco um tempo no tita vai. Progresso que não há na terra, troca aquele lugar, reinalto na meia estrangeira. Olha, amor, a mesa de nós irmãos. Estimular nos comunidades, faz bem conchego, realidade de nós terra, que deve ligar zum-zum. E já só para fazer gente macaquinha na cabeça. Nota vá contente para estimular nos comunidades, faz bem conchego, realidade de nós terra, que deve ligar zum-zum. E só para fazer gente macaquinha na cabeça. Nós terra e cabo ver. Felia que não está bem, esquecer não está poder, ninguém que nos indica quem tem rosa. Nós serve a cabo ver, dali que não está bem, esquecer não está poder, ninguém que nos indica quem Esta charla va dirigida al movimiento feminista, no porque no haya racismo en los otros espacios políticos mixtos, pero porque desde ahí es donde hago mi política. Y como feminista, creo en el cambio y transformación de las mujeres y lesbianas como agentes políticas, con una potencia revolucionaria. Nos pelearemos, tendremos desacuerdos, pero esto será bueno, pues eso será los pasos de los cambios, que nos llevará a construir un movimiento feminista realmente revolucionario. Pues no queremos reformas, y sí la revolución completa, que beneficien a todas y no a unas pocas. Las motivaciones para escribir ese texto. Para mí fue romper el silencio que he guardado conmigo durante años, el racismo y el clasismo de mi entorno político, y por fin tener la fuerza y la coraje de nombrar las cosas por su nombre, en vez de callarme ante un sutil o no comentario racista, que lo dejaba pasar por no saber cómo abordarlo o por el miedo a sentirme sola ante la reacción de incomprensión de las feministas blancas que ni se dan cuenta de su comentario o actitud racista. Con el tiempo, hasta me he acostumbrado y así he contribuido para mi invisibilidad. Y esto está siendo todo un proceso. Dejar de dar la espalda a partes de mi opresión. Negar ahora a separar la opresión de género de la racial, de la clase, de la sexual, porque mi vida son experiencias inseparables, se estructuran mutuamente entre sí. Tener una lucha íntegra y no fragmentada. Cabreada por el poco esfuerzo que las feministas hacen para comprender y combatir su racismo. Usar la frustración, el dolor y la rabia y proyectarlas políticamente de forma constructiva. La última y más importante, porque quiero ser libre, no solo de la dominación sexista, pero también de la dominación racista y de todas las demás. La intención o objetivo de este texto, descolonizar el feminismo. El feminismo no es blanco y de clase media, y por eso se trata del cuestionamiento del sujeto único, el eurocentrismo, al occidentalismo que ha convertido a una parte de la población, indígena y africanos, en los otros, los extranjeros, a través de la colonización. No solo a nivel geopolítico, pero también en el pensamiento universal. De ahí nace la lógica del pensamiento único, que crea la diferencia. La diferencia colonial. El concepto de la diferencia está situado en un sistema colonial. Norte-sur. Colonizadores, colonizados. Primero mundo, tercero mundo. Civilizados, no civilizados. Superiores, dominantes. Europeos e inferiores. Dominados, no europeos. Europa. Pensar como el centro de la modernidad y la matriz civilizatoria que otras sociedades tienen que alcanzar, y ello se ha creado desde un occidentalismo que defiende un yo occidental constituido por su diferencia, en este caso la diferencia colonial, que diluye ese otro, esa otra, que define al resto del mundo como lo otro incivilizado. Todo esto para aclarar de dónde parte el discurso dominante de las feministas blancas europeas, lo que ha dado lugar a una autorrepresentación discursiva a las feministas blancas, que sitúa a las feministas no europeas en lo afuera, la otra, de la acera de enfrente. Apoyándose en los privilegios racial, clasista, sexuales y de los recursos y poder que dan estos privilegios. Por ejemplo, los lugares privilegiados de la academia. Discutir colectivamente el racismo y el clasismo en el movimiento feminista. Exigir una responsabilidad política sobre el tema, más allá de la toma de conciencia y de discursos hechos que genera poca reflexión y cambios. Más allá de una comprensión superficial del racismo y de la historia y la cultura de las mujeres negras. Impulsar la iniciativa de las feministas a cuestionar su privilegio racial de clase, que han interiorizado y que sin ser cuestionados quedan intactos. Que en definitiva es el trabajo de vosotras eliminar el racismo del movimiento feminista. Crear un espacio seguro adentro del feminismo, también para nosotras inmigrantes. Porque mientras seas racista y clasista, será seguro para las feministas blancas, pero no para nosotras. Las críticas que he recibido, pues mucho silencio fue lo que he recibido. Por otro lado, otras que buscaban en mi texto la respuesta de qué hacer. Otro de las críticas fue un aprobado. Qué guay, me ha gustado, pero sin un contenido político de lo que les ha gustado. A raíz del texto, también me han invitado al programa de mujeres y lesbianas Rebeldes en Sombra, por eso estoy aquí una vez más. y también para estas jornadas de anarcofeministas de la CNT. Otros colectivos también han usado el texto como material para abordar el tema. En Madrid, en Valencia y ahora en algunos grupos en Barcelona. Bueno, aquí la segunda parte del cual quiero explicar la realidad o hacer una contextualización de mujer y migración, pero antes de entrar a ello quería hacer una introducción. Y entonces aquí vuelvo a hacer hincapié que cuando me refiero a nosotras inmigrantes es remitir a una diversidad de personas, de situaciones y de motivos que conducen al desplazamiento. Y a esa diversidad añado la experiencia de las mujeres inmigrantes de primera y segunda generación. Pero también en este caso, cuando me refiero a las inmigrantes, es como una identificación política para diferenciarnos de la cultura dominante europea. Los relatos que haré aquí parten de la realidad de las mujeres negras, que son las mujeres que más cercanas he podido vivir su historia y del cual he aprendido mucho de ellas. Cuando hablamos de inmigración, muchas veces invisibilizamos las mujeres y lesbianas. De ahí salen las ganas de incluir en esta charla la experiencia de las mujeres inmigrantes. Quiero verlas o quiero narrarlas como protagonistas de su propia historia, con sus experiencias importantes de resistencia y lucha, y no como víctimas de su destino. Analizar la situación real de la clase de personas que no son simplemente personas sin raza y sexo, pero que en las opresiones son determinaciones significantes en sus vidas. La opresión de ser mujer inmigrante, y si es pobre, la situación se agrava. Como mujeres inmigrantes, tenemos más dificultades en todos los campos, social, económico, en el acceso a la información y al conocimiento, menos tiempo para el espacio personal y político. También me parece importante complementar el hecho de que está afuera de su entorno, con un nuevo idioma, códigos, costumbres que no son los suyos, que dificultan un acercamiento a la realidad o a la lucha conjunta con las mujeres feministas blancas. La vida de la mujer inmigrante es una batalla y resistencia constante en nuestro cotidiano. Esa lucha que parece invisible porque no hace parte de los códigos activistas que manejáis. Y también por ignorancia de lo que pasa en nuestras vidas y cuáles son nuestras estrategias. La lucha continua que supone encarar esta sociedad blanca, xenófoba, racista, sexista. La lucha contra la mirada racista. La lucha contra la violencia de la ley. La lucha contra la violencia cultural. La lucha contra la violencia del acoso policial, de la explotación laboral, que merece un análisis aparte de la que merece un análisis aparte dentro de la problemática laboral. La lucha contra la violencia sexual bajo estereotipos racistas que nos encasillan. La clandestinidad forzada y un largo etc. Sea cual sea la razón del desplazamiento, sea reagrupación familiar, ayudar económicamente en el país de origen o persecución por motivos políticos, estudios, en todas las situaciones nombradas, aparecen varios obstáculos en común, el de la ley, el racismo y la xenofobia del país receptor, visto como personas a explotar. Pasemos a los casos en concreto. Agrupación familiar. Cuando viene por agrupación familiar, a partir de la ley de extranjería, pone a la mujer en total dependencia jurídica y económica a cargo del hombre. La mujer tiene el papel de la ama de casa, y de la educación de los hijos, porque no tiene competencia profesional. Partiendo de aquí, está más vulnerable a la violencia doméstica, lejos de su país de origen, sin apoyos y red, sea cual sea. Por esto, muchas lo soportan, pero también por miedo al rechazo de la comunidad, que son la primera barrera. Cuando la mujer africana se rebela contra la violencia machista, se ve juzgada por la comunidad. Cuando hace un cambio, ella tiene que ser muy fuerte para ir adelante, pues los primeros a rechazarla es su comunidad, por haber roto con los valores culturales tradicionales. Estos valores parten de una educación basada en la religión que el hombre ha utilizado y manipulado para tener control sobre las mujeres. Desde el país de origen no han tenido estudios la gran mayoría. Entonces llegan mujer adolescente, casada, madre inmigrante que no domina el idioma y que la tradición pesa. La transformación no es fácil. El límite está desde el principio, ya que romper tantos muros con pocos recursos que dificulta actuar. Tened en cuenta a toda esta complejidad, el acercamiento a nuestros espacios feministas es complicado, pero también el racismo y el clasismo de nuestro movimiento feminista lo imposibilita. Las que vienen para ayudar económicamente en su país de origen. Aquí se repiten los factores. La barrera de la burocracia. Visados, permisos de residencia y trabajo. La mujer llega sin estudios y se ve envuelta en el trabajo esclavo, con tres cursos diferentes al día, sin tiempo para el espacio personal y menos político. En el inicio trabajan sin contrato, sumisas al gran favor que les hace el patrón por aceptarlas. Detrás de todo esto hay mucho acoso laboral, que muchas lo toleran a cambio de poder ayudar económicamente en sus países de origen, ahí lejanos de sus parientes y de sus hijos, muchas de ellas, del cual sus madres, las abuelas de los hijos, toman el lugar que ellas tendrían si estuvieran en este país de origen, que es cuidar a sus hijos. Normalmente se quedan en casa de familiares o amigos de ellos, o trabajan como internas, y muchas veces muchas viven cerca del local de trabajo, lo que también les lleva a un aislamiento. Asilo, las que vienen por asilo, por persecución política, las llamadas refugiadas, son muy pocas, pues la Unión Europea tiene un programa muy severo con los asilos. No he tenido ningún caso en mi cotidiano, sin ser momentos concretos que he sabido de alguno, o casos muy extremos que les han dado asilo una vez aquí, como fue el caso de las mujeres que el colectivo Te Quedas a Donde Quieras hemos conocido en una de las visitas del CIO. Y que creo que muchas, en la tentativa de lograr el asilo, se quedan atrapadas en los CETES, que son los centros de internamiento temporal para inmigrantes, que están situados en Ceuta y Melilla, Marruecos. Ya los casos, por ser lesbiana, he conocido uno, en un encuentro feminista, en Viena, una lesbiana de iraní que ha escapado hace 20 años. Las estudiantes. Aquí se da la relación saber-poder, quien tiene los recursos para acceder a la información y al conocimiento. También son pocas, pues desde el país de origen son muy pocas que han tenido la suerte de tener acceso a ellos, por sacrificios económicos de sus padres o por pertenecer a una familia de clase alta, y estas no las he conocido. Luego, una vez llegar aquí, superar los obstáculos burocráticos y una vez aquí tener los medios económicos para sobrevivir y seguir los estudios. Muchas se quedan en casa de algún familiar que se pueda hacer responsable de ellas. Hay que añadir la presión de los padres, la confianza que han depositado en ellas. Después, encarar el estigma y los estereotipos hacia nosotras. La que somos ignorantes, no sabemos expresarnos, somos poco civilizadas, etc. Y esto lo he vivido de cerca, siendo muchas veces la única negra de la clase. Para ser sincera, rara vez hay mujeres negras que llegan a la universidad, incluso las de primera generación o segunda. La sobrevivencia económica y el racismo de su entorno pesa más fuerte. Es cierto, hay pocas, pero hay que hacerlas visibles, pues son las de las pequeñas batallas ganadas en la vida de una mujer negra. Pero siendo realista, mismo que llegan a tener estudios, un trabajo cualificado, tener muchos años, tener cambiado su situación administrativa, el estigma sigue. Pues tenemos los cuerpos de NEI, es decir, llevamos África en la cara. Por último, quería nombrar a las mujeres sin papeles. Es la situación más extrema y dura, expuesta a todo tipo de violencia en el camino hasta aquí. Acoso económico y sexual por las mafias, traficantes de personas, las pésimas condiciones del viaje por desierto, mar, siempre clandestina, oída la policía fronteriza, cuando no es ella la que hace el negocio sucio de tráfico para que lleguen a la Europa. Las que he conocido fue en una zona fronteriza, Grecia, en el No Border. Y de ellas he aprendido muchas cosas, a reconocer los pocos privilegios que he adquirido, porque ya tengo papeles, a ver mi activismo burgués quedarse muy pequeño ante su lucha, su rebeldía, su coraje, su valentía, y también tener la información de que llegan muchas mujeres. También, una vez ahí, en Grecia, me he dado cuenta de la cantidad de mujeres que llegan, que hasta entonces continuaba creyendo que era un número muy bajo. Además, algunas venían con hijos pequeños. A pesar de todo, iban para adelante en su nueva etapa, la clandestinidad, ser invisibles, sin tiempo para llorar, confusas pero decididas, dispuestas a romper cualquier barrera, por más grande que fuera, para lograr sus objetivos tras llegar a Europa. Mujeres muy fuertes, con historias muy valientes, que han logrado pasar el sistema de seguridad de Frontex y trayendo con ellas sus sueños y nada más. Pero de verdad, no tenía nada más. Mujeres libres, porque libres son las que se han atrevido a superar los miedos y luchar, usando las herramientas que tiene para lograr lo que quiere. Desear, mismo que después de pasar una de estas barreras, tendrá que pasar a una aún más grande. A eso llamo ser libres. Al contrario de las personas blancas que siguen presa a sus privilegios sin atreverse a ser libres. Esto son las pistas para comprender la realidad de las mujeres inmigrantes. Hay que tener en cuenta las dificultades concretas que no permiten un acercamiento. Y aquí dejo un par de ejemplos o de realidades que nos puedan ayudar a comprender, a solidarizarnos con la realidad de las mujeres inmigrantes en su complejidad, porque también hay que tener en cuenta que no todos los motivos son los mismos lo que llevan a una mujer a desplazarse. Y entonces lo que yo quiero con esta breve contextualización es que podamos evaluar la dimensión y los matices, los innumerables matices que tienen la realidad de las mujeres inmigrantes. Y aquí dejo unos pocos de las que yo he podido tener cerca y las que han podido compartir conmigo su experiencia. Pero aún quedan muchas más de las cuales yo no quiero que se queden en el olvido o invisibles, pero esta es las que yo he tenido más cerca y que comparto con vosotras. Por fin, y para terminar, los agradecimientos. Quería agradecer al feminismo negro, chicano, indígena, que me han dado la fuerza y me han empujado a romper con este silencio y que me han hecho comprender que no estamos solas. Quiero, un poco a mi estilo, leeros una cita de una feminista negra que dice: existimos como mujeres que son negras, que son feministas, cada una aislada por ahora, trabajando independientemente, porque no hay un ambiente en esta sociedad remotamente congenial a nuestra lucha, porque al estar tan bajos tendríamos que hacer lo que nadie ha hecho, pelear con todo el mundo. También quería agradecer a mi amiga lésbico-feminista negra, Anuska, que a pesar de lejos está aquí cuando necesito fuerza para levantarme de nuevo. Y gracias. Y bien, aquí quedó resumido, pero fue algo bastante interesante estas charlas, luego los debates, aunque no fueron muy efectivos o muy prácticos, por circunstancias. Se está trabajando el racismo desde diferentes colectivos y ahí queda también esta visión de la compañera que de hecho nos aporta muchísimo para empezar a cuestionarnos y a trabajar el tema desde su raíz, ¿no? De la problemática desde la raíz. De eso se trata, ¿no? Y de elaborar conjuntamente estrategia y habilidades para poder, como bien indicaba la compañera, trabajar conjuntamente, ¿no? También quería comentar que, como bien ha comentado la compañera, la presentación del texto de la opresión múltiple, tuvimos el placer, también vino a presentarlo aquí al estudio de Radio Bronca, en el espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra, decir que está colgado el texto y el audio de esa conversación en el blog de Rebeldes sin Sombra, que es rebeldesinsombraradio.blogspot.com. Y decirles también que vamos a colgar también esta charla, que os la podéis descargar de manera gratuita en el espacio de rebeldesinsombraradio.blogspot.com, también el espacio de www.archive.org, y también podéis encontrarlo en el podcast de Radio Bronca, que en www.radiobronca.info. Y sin más, decirle a todos y a todas hasta la próxima. Decirle a la compañera que ha sido un placer tenerla aquí en el estudio. Y como siempre, no me quedo impasiva. Aprendo muchísimo con ella y nada, darte las gracias por venir a contar, ¿no? A explicarnos las charlas que tuvieron lugar en este año pasado del 2010, que hemos querido rescatar para que no se quede en el olvido. Pues nada, yo quería agradecer por darme la posibilidad de que mi voz se escuche más y más y que estas charlas no se queden en esos espacios concretos y que la información pueda llegar a más personas y que hagamos documentación e historia de nuestras experiencias políticas. Pues bien, sin más, salud y rebeldía y hasta la próxima. Minha fungo, minha miséria também, minha grogo pan bebê, minha cancam pancheira. Nhos de chanco, minha fungo, minha miséria também, minha grogo pan bebê, minha cancam pancheira. Esprambran imigração, já dan cabo de minha vida, corre mundo pino sol, me encontra desilusão, para fundo é que me, minha destino campo muda. Esprambran imigração, já dan cabo minha vida, agora é mundo filho sol, me encontra desilusão, mas na fundo é que me, minha destino campo muda, eu de santo minha fundo, minha miséria também, minha grogo pan bebê, minha cancam pancheira, eu de santo minha fundo, minha miséria também, minha grogo pan bebê, minha cancam pancheira, que esbram pra mim migração. Já dan cabo de minha vida, agora é mundo que ilusou, me encontra desilusou, mas na fundo é que é meu, minha destino tá muda. Esbram pra mim migração, já dan cabo de minha vida, agora é mundo que ilusou, me encontra desilusou, mas na fundo é que é meu, minha destino tá muda. Eu de chanco, minha fundo, minha miséria também, minha droga, pão, bebê. te viajan campanera, los de San Cunha Fungu, minha miséria também, minha globo pata te viajan campanera. San Cunha Fungu, minha miséria também, minha globo pata tem a cancampanchera. Nós de San Cunha Fungu, minha miséria também, minha globo pata tem a cancampanchera. E as brancas de migração já dão cabo minha vida. Agora em fundo pelo sol me encontra desilusão, mas na fundo é que é mesmo, minha destino já muda. Estrambra de migração, já dan cabo minha vida. Agora é mundo filoso, me encontra desilusão, mas na fundo é que é mesmo, minha destino já muda. Tô de chanto, minha fundo, minha miséria também, minha grobo minha cancampanchera. Nos de sangue, minha fungo, minha miséria também, minha globo pão, bebê, minha cancampanchera.